Bendiga, que Dios les guarde. Me alegro de ver a los hermanos, verle sus caritas, hermanos, porque así uno sabe cómo están los hermanos, cómo lo están pasando. Me imagino que están súper entretenidos en sus casas, jugando con las plantas, conversando con los muebles. Es hora de ir al psicólogo, hermano. Dios los bendiga. Bueno, ruego al Señor que me revista de gracia, para que podamos hablar de la palabra del Señor, por hermano. La palabra de Dios, como usted bien ha escuchado, es un mensaje a la iglesia de Esmirna, hermano. Y la iglesia de Esmirna es una de las siete iglesias de Asia Menor. Hoy día está en ruinas, por supuesto. No continuó ninguna de las siete iglesias de Asia, hermano. Continuaron como iglesia, ¿no? Una estructura que uno vaya y diga, esta es la iglesia. No. Hay solamente ruinas, hermano, de las siete iglesias. Solamente ruinas para aquellos que, cuando Dios les bendiga, hermanos queridos, usted quiere ir a visitar las siete iglesias de Asia, va a encontrar solamente ruinas. Pero ¿por qué solamente ruinas hoy día? ¿Se ha preguntado usted por qué no continúan las iglesias? Porque la palabra no era para esas iglesias solamente. Las siete iglesias de Asia son un símbolo de todas las iglesias del mundo. Así que usted que está en su casa, hoy día es parte de la iglesia de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Esmirna, en griego, ¿me entiende? En español significa mirra, que es una esencia aromática. Una iglesia que podríamos decir, a lo mejor era agradable a Dios y daba buen olor. Sí, podríamos decirlo también. Tiene sentido. Pero Esmirna era una de las siete iglesias que estaba luchando porque eran iglesias gentiles, hermano. No. Habían uno que otro judío, pero en su mayoría los turcos siempre fueron gentiles. Esto quiere decir que fueron turcos y árabes. Bendito el Señor. Así que, hermanos queridos, hoy día la palabra del Señor le habla a este grupo de hermanos de los Vilos, que estamos identificados hoy día por el Señor como iglesia de Esmirna. Y el Señor comienza diciendo, yo conozco tus obras. Se da cuenta que a todas las iglesias que comienza hablándole el Señor, le dice, yo conozco tus obras. Algunos podrían decir, como lo he escuchado, pero es que la iglesia, o sea, la carta va dirigida al que está por cabeza, al ángel de la iglesia, al pastor, así que no es para la iglesia. No, se equivoca. Cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, significa de que el que está por cabeza recibía la carta y era su deber leérsela a todos los demás, a toda la congregación. Así que hoy día a mí me tocó leerles esta carta, pues, hermano. ¿Qué le parece? Que Dios nos dé su gracia. No tengo alas, sí, así que no me diga ángel de la iglesia porque no tengo alas. Bendito el Señor. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu pobreza. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese de que por causa de estos hombres malvados que estaban dentro de la iglesia de Esmirna, los hermanitos fueron probados, fueron puestos a prueba. Porque la traición, ¿me entiende?, a nivel iglesia era muy fuerte. Los judíos estaban en contra de los gentiles porque decían que los gentiles tenían que guardar la ley, tenían que hacer obras para ser salvos y no toleraban a los que estaban por cabeza. Usted sabe que los que estaban por cabeza por lo general eran discípulos de Juan, eran discípulos del apóstol Pablo, eran discípulos de Pedro. Y estaban a cargo de las iglesias. Esmirna estaba siendo probada y le dice el Señor, no vayas a temer en nada lo que vas a padecer. vas a ser echada en la cárcel por 10 días. Esto significa de que es un periodo completo. El número 10 dentro del judaísmo se traduce como un número completo, es un periodo completo, donde usted va a pasar la prueba, pero dentro de esa prueba que usted pasa, va a salir también con toda la bendición posible de ser probado. Se sabe que cuando uno es probado en algo, es por un propósito. El que estudia, el muchacho que estudia y va a rendir una prueba, se le prueba en el conocimiento. Y el muchacho, la muchacha tiene que dar esa prueba y tiene que demostrar que sabe. Sin embargo, no siempre la prueba es teórica. También la prueba viene siendo con hechos, con actos. Israel fue probado por 430 años, hermano, en el desierto, en la tierra de Gosén, y estuvo bajo el yugo de los egipcios. Y a pesar de que llegaron como hombres libres a Egipto, cuando José aún estaba vivo, fíjese, cuando José aún estaba vivo, que era el segundo después del faraón, prácticamente el gobernador, después que murió José, los siguientes gobernadores no conocían Israel. No tenían ni idea quién era Jacob, ni quién eran sus hijos, ni las tribus. Así que les pareció bien tomar a estos hebreos como esclavos. Llegaron como hombres libres y a poco tiempo se convirtieron en esclavos y los hicieron sufrir. Les daban alimento, pero los hacían trabajar. Trabajo forzado. Esas pirámides que usted puede encontrar en Egipto, que ve por televisión, que ve a través de internet, fueron construidas por los hebreos, hermano. Por los hijos de Jacob. Por los familiares de José. Y sufrieron durante 430 años el cautiverio. Y tuvieron que pisar paja con barro. Y tuvieron que soportar los látigos en su espalda. Tuvieron que soportar el calor del sol. Tuvieron que soportar la presión de apurarse en el trabajo porque estaban contra el tiempo y tenían que construir pronto. Antes de morir, el faraón quería levantar las pirámides y las esfinges. ¿Entiende? Así que era una presión constante, hermano querido. Y el Señor hizo misericordia. Los sacó con mano poderosa desde Gosén. Los atravesó por el desierto. Llegaron al Golfo de Abaca. Atravesaron el Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios que ellos fueron bautizados en la nube. Y pasaban de día en el desierto, una nube que les cubría. Y fueron bautizados en el mar. Cuando atravesaron ese golfo de Aqaba, tuvieron que atravesar. ¿Saben lo que significa que fueron bautizados? Fueron probados duramente. Porque usted entienda de que pasar el Mar Rojo, el único milagro grande hubiera sido pavimentar el camino. Pero no se podía, hermano querido. Así que tuvieron que pasar, ¿no es cierto?, o algunos descalzos, atravesando las piedras, con los pies en la arena. Claro que el agua les abrió paso, pero ¿sabe cuál era la prueba más grande? La presión, que viene el enemigo y nos ensarta con una horqueta y nos atraviesa y no llegamos a la tierra prometida ni al lugar de libertad. Ese es Satanás el diablo. Faraón con su ejército es símbolo de Satanás el diablo con sus tinieblas. Y siempre, hermano querido, están persiguiendo a los cristianos. Siempre, sí, sí. Siempre. Usted va a estar aquí en la tierra y nunca va a dejar de ser perseguida por Satanás el diablo. Dice que todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero, hermano. ¿Sabe lo que significa? De que como la carnecita del cordero es tan rica, al cordero se le alimenta para comérselo, ¿se da cuenta? Se la guacha, se le da alimento, se le da agüita para poder comérselo, hermano. Así que seguramente Satanás el diablo eso piensa de nosotros y el Señor le habla a esta iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer, hermano querido. Si usted piensa de que hasta hoy día ha sido probado, seguramente puede que vengan cosas peores sobre la humanidad, pero ¿sabe qué? A mí me da alegría y me da gozo saber de que si yo como padre puedo acudir al rescate de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Y quiero estar ahí siempre para que nada más le pase. ¿Cuánto más el Señor, hermano? Amén. Gloria a Dios. Estará atento a cuidarle a usted. Amén. A cuidar a su familia. A cuidarle y poner la mano para que nada malo le pase, hermano. Sí, Señor. Él va a acudir cuando usted esté siendo probado, esté siendo amenazado, cuando la enfermedad le esté afligiendo su vida. El Señor está. Amén. Pero le dice algo. No temas en nada lo que vas a padecer. Es necesario a veces pasar por esa situación. Dios tuvo que entregar a la iglesia de Esmirna para pasar por un cautiverio de 10 días, un periodo completo. Pero después de esa prueba, estoy seguro que los hermanos de Esmirna fueron grandemente bendecidos, hermano. ¿Por qué fueron probados? No lo sabemos. No lo dice la palabra del Señor. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Pero sí le dice algo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, si somos fieles al Señor, si luchamos, si seguimos adelante. Y fíjese lo que les dice, hermano. Hasta la muerte les dice a ellos. ¿Sabe lo que quiere decir? Que el Señor sabía que los hermanos iban a pasar por pruebas. Y les estaba diciendo, lo que les espera es la muerte, chiquillo. Lamentablemente ustedes van a morir. Van a ser probados y van a morir. Pero no teman porque tienen gloria en el reino de los cielos. Ese fue el consuelo para ellos. Ahora, Dios no nos dice a nosotros, hermana Magal, hermano Manuel, hermana Inés, hermano Juanito, no nos dice, ustedes van a morir. Pero sí que el Señor promete estar con nosotros. Amén. A pesar de la dificultad. Amén. A pesar de la prueba difícil. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que produce la prueba difícil? Mire, lo que produce los 10 días de tribulación. ¿Sabe lo que produce? Revela lo que hay dentro de nosotros. Ese es el propósito, revelar lo que hay en el corazón. Los muchachos, estos jóvenes, que les conocemos como Sadrán, Mesá y Abednego, que eran los nombres babilonios que tenían. En el fondo los nombres hebreos por los cuales debiéramos de conocerlos es Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los verdaderos nombres hebreos. Estos tres muchachos, ¿saben lo que? ¿Por qué el rey los iba a meter al horno? Dios lo permitió para revelar qué es lo que había en el corazón de ellos. Y miren lo que había en el corazón de ellos. Usted no sé si se ha fijado en esto. Le dijeron, rey, lamentablemente nosotros no podemos arrodillarnos delante de la estatua que tú hiciste. No podemos porque somos hebreos y nosotros nos arrodillamos solamente delante del Dios eterno. Bien. El Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Así que si tú quieres meternos en el horno, rey, lo lamentamos, pero vamos a tener que ir al horno y estamos seguros de que nuestro Dios nos va a librar. Pero si no nos libra, bueno, igual no nos vamos a arrodillar a adorar a tu Dios, porque nosotros somos del Dios todopoderoso. Amén. Del Gloria Dios de Jacob. Dios. ¿Qué le parece? Eso es lo que había en el corazón de estos muchachos. Había amor por su Dios. Seguridad. Estaban, pero seguros de que aunque murieran achicharrados, ellos no iban a decir a Dios, te damos la espalda. No. Así que fue revelado, ¿ves? ¿Se da cuenta? Israel pasó por el desierto y fue revelado lo que había en su corazón. ¿Sabe lo que pasó con Israel, hermano? Mire, aquí le voy a decir. ¿Sabe por qué fueron probados ellos en el mar? ¿Y por qué fueron probados en el desierto? Para revelar lo que había en sus corazones. Pasó el aventador y fue revelado porque algunos decían, después de pasar por el desierto y llegar al monte Sinaí, decían, ¿por qué este Dios nos trae para hacernos morir de hambre? Miren lo que había en el corazón de algunos. Si en Egipto teníamos ollas de carne, teníamos una mesa llena de alimentos, pero se olvidaban que eran esclavos. Se habían olvidado de que lo habían maltratado y se habían burlado de ellos. No les pagaban sueldo. Así que ellos le decían, ¿cómo este Dios nos trae para hacernos morir de hambre en el desierto? Eso es lo que viene en el corazón de estas personas. Y dice de que Dios se enojó contra aquellos que murmuraron en contra de su nombre y los hizo morir en el desierto. Y dice que pasaron los años, 40 años, Y todos aquellos que murmuraron murieron en el desierto, y solamente los hijos que no hablaron mal de Jehová, Dios los bendijo para entrar en la tierra prometida. Así que cuando usted pasa la prueba, se estará preguntando, ¿por qué estoy aquí, Señor? Es para revelar lo que hay en su corazón. Si usted le dice al Señor, ¿sabéis qué, Señor? No importa, pruébame nomás, porque yo te amo y nunca te voy a dejar, y esa es la verdad, téngalo por seguro de que Dios le va a ayudar a salir y lo va a bendecir. Pero si su posición es la de los hebreos que reclamaron en contra de Jehová, cuídese, porque lo más probable es que el Señor también nos corte la vida por ser mal agradecido. Dios es bueno y es misericordioso, y Él quiere bendecir nuestras vidas, pero hay que pasar para el otro lado. Esta iglesia de Esmirna le esperaba la muerte, pero estoy seguro, hermano, estoy seguro que ellos alabaron al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor les dijo, yo conozco tus obras, sé que me aman, sé que son fieles, sé que ustedes van a soportar y no van a reclamar en contra mía. Bendito el Señor. Así que, hermano, ese es el núcleo, podríamos decir, el meollo, el centro de toda la prueba que estamos enfrentando. Y seguramente vamos a ser probados todavía un poco de tiempo más. ¿Sabe por qué? Porque si no se revela, ¿me entiende? El oro se le sigue echando agua fuerte para que empiece a deshacerse. Esto toma tiempo, hermano. Cuando al oro o a la piedra se le echa agua fuerte, toma tiempo en que la escoria empiece a deshacerse y se revele dónde está el oro, ¿me entiende? Así que se le echa agua fuerte, se le echan otros químicos, se le sigue echando agua fuerte, se empieza a hornear, se le vuelven a echar químicos varias veces hasta que el oro empieza a quedar puro y la prueba del químico se come toda la escoria. Que Dios nos ayude, hermano. Amén. A lo mejor estamos sangrando por la prueba. Pero tenga usted seguridad de que si en nosotros hay oro, el Señor lo va a descubrir. Ayúdenos el Señor, sí, Señor, a hacer oro para Dios. Amén. Para que el agua fuerte no nos haga daño, por hermano querido. Que Dios nos bendiga. Amén. No tema en nada usted las pruebas que vamos a pasar. Imagínese, este Job, que fue enfermo y pudo haber muerto por su enfermedad, hermano. Pudo haber muerto por su enfermedad, pero el Señor tuvo misericordia y le sanó nuevamente. Porque para el Señor no hay nada imposible. Recuerde usted que cuando Moisés estuvo delante de Dios en la zarza, se metió la mano adentro del traje ahí y se la sacó leprosa, enferma la mano, y la volvió a meter y la sacó sana después. ¿Me entiende? Apareció y desapareció. Porque todo está en la mano de Dios. No hay nada imposible para Él, hermano. Amén. Nuestra sanidad está en las manos del Señor. Nuestra bendición está en la mano del Señor. Todo, hermano querido, está en la mano del Señor, pero hay que confiar. ¿Sabes lo que quiere Dios? Que le demostremos. Que estemos seguros. Que sepamos nosotros que no vamos a fallar. Bendito. Y lo mejor de todo, hermano, ¿sabe cuál es? Que el Señor se mete en la prueba con nosotros, hermano. Es lo mejor de todo. Bendito el Señor. Ahí estuvo quemándose, ¿no es cierto?, con los jóvenes en el horno. ¿Pero qué? No se quemó ni un pelo de sus cabezas. Y menos el Señor, hermano. Sí, Señor. ¿Se da cuenta? Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos ayude a entender el propósito, hermano querido. Si somos probados, si somos metidos en más pruebas, el Señor sabe hasta dónde podemos soportar. No haga usted un gallito con el Señor, ni haga una extorsión, ¿me entiende? No lo haga, ¿me entiende? Porque yo he visto hermanos que le dicen, Señor, si sanáis a mi papá, si sanáis a mi esposo, te sirvo. El Señor se los lleva porque no hay decisión. Si la decisión hubiera sido, no importa que te lo lleves, igual te voy a servir, el Señor lo deja, ¿me entiende? Me viene a la mente, hermano querido, cuando el Señor me dijo que se iba a llevar a mi hijo, el Davidcito. Y estando ahí en mis brazos, yo lo único que pensaba, ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir, Señor, que tú te llevaste al David? ¿Por qué? ¿Por mi culpa? ¿Porque yo dejé de amarte? ¿Porque si tú eras el centro de mi corazón, te saqué para poner a mi hijo en mi corazón, ¿quién le iba a decir? Pero ¿sabes lo que hice? Le dije, Señor, soy culpable. Y le entregué a mi hijo, lo dejé en la cama y le dije, ahí está mi hijo, Señor. Yo sé que contigo va a estar mejor. Si quieres llevártelo, ahí está, llévatelo. Pero ayúdame, le dije, a poder tener paz junto con mi esposa, porque no sé qué le voy a decir a mi esposa. Pero ahí está mi hijo. Fue una dura prueba, hermano. Lloré y me angustié durante toda la noche, orando y pidiendo misericordia, porque me di cuenta que yo le había fallado al Señor y ya no le amaba como antes. Mi relación íntima con el Señor se había descuidado y yo, por amor a mi hijo, no me di cuenta de ese detalle. Pero cuando le dije al Señor, Señor, soy culpable y ahí está mi hijo, llévatelo, el Espíritu de Dios ahí recién bajó y vino a mi vida nuevamente y me llenó y me dijo el Señor, no me llevo al David, te lo dejo. Y cuando me dijo así, descansé de esa presión, de esa tremenda prueba y angustia que llevaba, porque ya sabía que mi hijo iba a morir. Y cuando el Señor me dijo, te dejo al David, cuando me dijo así, descansé y lloré con mi hijo, lo abracé. Y el niño sanó en ese momento. Después ya estaba sin fiebre, sin nada. Era una guaguita, pues, hermano. Estaba sin fiebre, sin nada, y se lo llevé a su mamá. Pero qué angustia, hermano, es pasar las pruebas. Pero lo mejor es que el Señor está con nosotros siempre, hermano. Siempre. Así que, hermano, no se aflija si hemos de ser probados, porque todo principio tiene un final, hermano. Toda prueba comienza y termina. De usted, hermano querido, depende si el término de la prueba es con bendición o no. ¿Me entiende? Si usted quiere reclamar y altercar en contra de Dios, se va a alejar su bendición. Pero si usted lo acepta y le declara a Dios su amor y su fidelidad, Dios le va a bendecir en grande manera, hermano. En grande manera. Y se le va a cortar la prueba. Porque es el propósito de que uno entienda el propósito de la prueba y el principio y el final. No tema. Dios está con usted. Y Dios le va a ayudar a salir adelante, hermano querido. Amén. Señor, amén. Dios le bendiga. Hasta aquí vamos a dejar la palabra del Señor. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén, hermano Manuel. Amén.